las consecuencias serían más a corto plazo o a largo plazo? Según mí, en ambos sentidos. Bueno, a corto plazo se aprueba esto, sería bastante negativo para todo el movimiento social, de trabajadores, de mujeres, de estudiantes. La lucha por mejorar la salud se vería bastante afectada. Y eso va a significar que el Parlamento, con estas nuevas indicaciones que van a haber, se va a ver obligado a sacar nuevas restricciones, ¿no? Lo mismo va a hacer en tema de represión y de dificultades para hacer las nuevas luchas. Y a largo plazo va a ser una constitución que es una camisa de fuerza hacia los movimientos sociales, y habrá más dificultades para establecer para luchar por los derechos que nos corresponden. Entonces, quizá se produzca alguna especie de, como el estallido social que hubo en 2019, en octubre, quizás se vuelva a repetir, porque los anhelos de la sociedad van a chocar con esta nueva camisa de fuerza que le imponen a todo el sector social, y las luchas se van a dar, porque la gente tiene que luchar por mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Eso es innegable. Eso es lo que te puedo decir. Hay un artículo con un vínculo entre terrorismo, derechos humanos y seguridad de la nación, es en el capítulo 1. Podría ser un peligro para los mapuches. Precisamente es el párrafo 1 del artículo 15 del primer capítulo de la propuesta de nueva constitución, que dice: el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la nación. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Sí, indudable. Hay la legislación actual del tema de la represión ha avanzado hacia catalogar con más fuerza que antes de terrorista a cualquier persona que quiera luchar por su derecho, por su libertad, por su pueblo, en el caso de los pueblos originarios. Y el sector mapuche ya vemos que han sido muchas veces catalogados de terroristas por luchar, por recuperar su tierra, por recuperar sus derechos, que este Estado los tiene bastante oprimidos, que se ve en la macro zona sur, donde hay mucha presencia policial y militar para tener a los mapuches encerrados en sus reductos indígenas y casi sin posibilidad de hacer su reclamo. Ellos han sido despojados durante mucho tiempo de las tierras que ellos poseían desde que llegaron los invasores hacia el sur, y a través de los juzgados, a través de la legalidad que el propio Estado instauró, bueno, ellos se han visto cada vez con más dificultades para recuperar lo que les pertenece. Entonces, eso significa que muchas veces su accionar frente al Estado, frente a la fuerza represiva, se cataloga de terrorismo. Y con eso, como hay una legislación vigente, pueden ser condenados a penas de cárcel por tildándolos de terroristas. ¿Qué señal, qué mensaje envía esta propuesta el año del cumple 50 del golpe de Estado? Bueno, claro, este año se cumplieron 50 años y el domingo se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial se publicó aquello. Nosotros, como luchadores sociales que fuimos encarcelados durante la dictadura por luchar contra un régimen autoritario e ilegal, porque ellos se tomaron el poder, ha sido una larga lucha, y este año han habido muchas actividades. producto de los 50 años del golpe. Y es una lucha que tiene que seguir, porque aún en este país no hay justicia, hay mucha muerte, muchos desaparecidos, y aún los tribunales no entregan una respuesta. Nosotros teníamos una consigna que decíamos, llevamos 50 años sin justicia, porque la justicia no ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido partidaria de la dictadura, ha sido casi... La justicia se ha comportado de manera muy negativa hacia los luchadores sociales, en cambio ha favorecido a los violadores de derechos humanos. La palabra memoria no aparece en la Constitución. ¿Es normal o no normal? Sí, puede ser normal, todo depende de cómo se redacten las cosas. La verdad, la política y sobre todo la derecha política nunca le ha dado importancia al tema de la memoria, porque la memoria trae recuerdos de las luchas populares y las luchas de los trabajadores por vencer esta opresión que existe sobre todo en la sociedad, sobre todo en los sistemas populares. Entonces ellos no quieren que la memoria sea un recuerdo de luchas pasadas que se dieron en este país y que permitieron ganar algunos derechos. Hoy día todos esos derechos ya han sido conculcados durante la dictadura y seguramente con esta nueva constitución también. Hay un riesgo con esta constitución que desaparece totalmente espera de justicia y recuerdos sobre la dictadura, ¿o no es el caso? Porque existe, por ejemplo, el Museo de los Derechos Humanos, ¿se es como eso? Mira, sí, se corre el riesgo porque quienes hacen esta constitución, quienes la promueven, quienes la pautearon, fueron los grandes, el gran empresariado chileno e internacional, y ellos, por supuesto, quieren que esto sea sacado de la vida social del país, de la vida política, y por eso no se preocupan de estos temas, todo lo contrario, a ellos lo que les interesa es el dinero, ganar más dinero, obtener ganancia a costa de incluso depredar la naturaleza. Pero ellos, su interés es la riqueza, no tienen interés en el ser humano, en los que viven, en los que producen la riqueza. Entonces hay una contradicción muy fuerte entre lo que ellos quieren y lo que quiere la sociedad en su conjunto, aun cuando la sociedad a veces vota a favor de ellos, ¿no? Pero y es por ciertas formas que se establece la dominación en este país. ¿Cuál es tu postura respecto de la propuesta constitucional? Este 17 de diciembre, ¿qué vas a votar y por qué? ¿A favor o en contra de la propuesta de nueva constitución?